Más que nada, nosotros nos autoconvocamos a partir del último gran incendio que vivimos en la comarca, fue el de Lago Puelo, El Hoyo y de Puyén, afectó a los tres lagos, bueno, los dos lagos, pero bueno, los diferentes parajes que tienen estos lagos son los diferentes pueblos. A raíz de esto, nos movilizamos con varios vecinos como para decir, bueno, basta, y tratar de recibir una ayuda nacional, tratar de movilizarnos en Buenos Aires. Y tal como para generar un poco de repercusión, habiendo visto que no, estas noticias no salían en ningún medio de gran alcance, y salía más que todo en los medios, en las radios y en los diarios más chicos. Así que nada, nuestra preocupación al respecto, y bueno, nuestras actividades arrancaron primero con una marcha hace una semana, que fue una marcha bastante grande, por lo pronto para lo que es para nosotros, que además realizó en diferentes lugares del país, como Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, y bueno, en nuestras localidades, en Lago Puelo, en Bariloche, en Esquel. Y bueno, esa marcha, la idea era un poco mostrarnos y pedir ayuda, porque el incendio estaba vigente en ese momento, de forma bastante intensa. Y bueno, a raíz de eso, a raíz de esa marcha, organizarnos en las diferentes localidades como para tomar un poco el control de lo que está pasando, para tratar de prevenir los futuros posibles incendios intencionales, para tratar de entender en los diferentes lugares del país qué está sucediendo y cómo en los diferentes lugares del país también han sucedido cosas así. Como en Córdoba el año pasado hubieron incendios muy grandes y este año, bueno, hubieron inundaciones, que es lo que nos puede llegar a pasar nosotros tranquilamente acá en la Patagonia. ¿Ustedes tienen de alguna manera cuantificado cuál es el tamaño del daño que se ha hecho a partir de estos incendios? Sí, el foco más grande, o sea, el foco más importante, es grande como Capital Federal aproximadamente, toda la parte afectada de Cholila sería eso, y bueno, todo ese fuego implica la pérdida de bosques alrededor de tres lagos diferentes, y todo eso va a hacer que en invierno nosotros, a partir de los deshielos, tengamos una gran crecida de todo lo que es los caudales de los ríos y los lagos, que van a hacer que probablemente los campings del Parque Nacional Los Alerces desaparezcan y que varios lugares habitados, bueno, se inunden donde antes el agua solía drenarse gracias a los bosques. Jonás, Julián te habla, te hago una consulta. En un principio se habló de la teoría del rayo, ¿no? Como que un rayo puede haber originado los incendios o un incendio. Esto después se ve básicamente descartado, ¿no? Porque fueron muchos focos, no fue un incendio que se expandió, sino que se prendieron diferentes focos a lo largo de la provincia. Exactamente. ¿Qué es lo que se cree de esa teoría? ¿Es simplemente los funcionarios tratando de desviar la atención para otro lado? ¿Por dónde lo ven ustedes? Claro, nosotros lo que sabemos es que, bueno, hace muchísimos años la gente local solía prender fuego cuando acá no había nadie para generar, bueno, generar hongos de pino y de ciprés. Y bueno, había una costumbre también de prender fuego en ciertos sectores para recabar en madera. Lo cierto es que esto ya hace 5 años no existe más, pero la gente le sigue echando la culpa a los paisanos que prenden fuego, a los turistas que tiran colillas, a los rayos que no suelen caer nunca y que me parece que nunca, o sea, hace 30 años se registró un incendio por un rayo, pero bueno, las tormentas acá son muy, muy remotas. Nada, nosotros creemos que a raíz de que no salió en ninguna cadena nacional el incendio, que el gobernador habló meses después de los primeros focos que se originaron en la zona, porque esto viene de noviembre, a pesar de que el incendio más grande fue en febrero, nosotros venimos viviendo focos en nuestras localidades desde noviembre ya. Entonces, nada, sospechamos que es un poco de interés nacional, ¿no? De que el fuego esté ahí y no se apague. No sabemos por qué, efectivamente, hay un montón de intereses mineros que están confirmados, si vos te metés en la página de Patagonia Golden, que a su vez es una empresa bancada por la Barrick Gold, pero con nada, con accionistas argentinos en vez de accionistas extranjeros. Lo que dicen un poco es que ellos les pertenece un cateo viejo de hace 50, 60 años, está en la zona de Cholila, en la zona acá de Lago Puelo, en un par de valles donde hubieron mineras muy antiguas que fueron explotadas por ellos con otros recursos, pues, hace 50 años, donde ahora pretenden hacer minería a cielo abierto y volver a explotar toda esa parte. Nosotros, nada, eso ya lo sabemos porque hace 10 años se ha tratado de hacer una minería a cielo abierto en Esquel, y bueno, gracias a que todo el pueblo se opuso, logramos que eso no ocurra, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar atentos porque en cualquier año pueden querer buscar, bueno, optar al pueblo y poner con una minera. Claro, también la venta de tierras, bueno, siempre estuvo vinculada con eso. Hay gente que ya posee tierras ahí, fiscales, antes eran fiscales, ahora no. Uh-huh. Y bueno, si hay un incendio pueden llegar a construir, a edificar en sus tierras, cosas que no podrían hacer si tuvieran árboles nativos. Y también hay un montón de tierras fiscales que podrían pasar a la venta a raíz de este incendio también para poder ser construidas, o bueno, solamente para ser vendidas, pero si hubiera habido un bosque, no podrían haber sido vendidas. Entonces tenemos que estar atentos para reforestar toda esa zona y para protegerla, porque bueno, si no nos olvidamos y pensamos que bueno, el fuego ya está apagado, ya está, no pasa nada, nos van a sacar todo, sí, eso, ¿no? Sobre todo porque se trata, ¿no?, de cuestiones como la minería o mismo los negocios inmobiliarios. Últimamente el gobernador dijo que por los próximos 10 años no se iban a tocar esos terrenos, pero de todas formas sabemos que para estos intereses, para las mineras, que invierten a muchos años adelante, estos 10 años pueden no ser nada, digamos, pueden esperar tranquilamente que pasen y seguir con el oro bajo las montañas. Exactamente, es lo mismo que opinamos nosotros, que para ellos no es ni una victoria ni una derrota, ellos saben que se va a posponer, pero bueno, están latentes ahí para ver si el pueblo se rinde y poder hacer lo que ellos quieran, ¿no? Así que nosotros tenemos que pensar como ellos, que es una política a largo plazo y que no nos tenemos que rendir ahora ni nunca, y por más que, porque esto, les soy sincero, o sea, a nosotros nos pareció una guerra, nos pareció una batalla, porque 5 o 6 focos son los que trascendieron, son los que fueron prendidos arriba de la montaña y han llegado a partirse, pero nosotros en este verano vivimos desde Bariloche hasta Esquel, aproximadamente 50 focos o más, y en un mes habían 3 incendios por semana, por así decirlo, en diferentes lugares, ¿no? Tal vez se enteraba, prendieron fuego en la colina de Bolsón, prendieron fuego en un barrio acá en Pueblo, pero bueno, no sé, yo tuve el fuego cerca de mi casa, tengo una amiga que una mañana despertó y tenía un poco de incendio muy cerca de su casa, logró apagar los bomberos y se apagó, la semana pasada trataron de prender fuego la Petrobras de Gel, así que hay intentos bastante bruscos y fuertes, y nosotros no sabemos qué pensar ya porque vivimos en un estado de paranoia, ¿no? Ahora ya sabemos que se viene la época de lluvia y además baja el turismo y ya los intentos de incendio disminuyen un montón, pero este verano vivimos una presión increíble, la gente no podía dormir tranquila sin saber que si se iba a despertar a la mañana con un incendio al lado de su casa o no. Así que bueno, fue bastante intenso, por eso se movilizó la gente. Lo que hay que lograr es que ahora la gente no diga, bueno, ya está, ahora no prenden más fuego, ahora el incendio ya está apagado, bueno, no pasa nada. No, tenemos que prepararnos todo el invierno para que el verano que viene no vuelva a suceder, porque es bastante grave. Recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con Jonás Da Vinci, quien pertenece al grupo de autoconvocados por los incendios en el sur, en nuestra Patagonia. Te quería preguntar, Jonás, a raíz de las movilizaciones antimineras en los últimos años y también en los últimos días con respecto a la oposición a los intereses que pueden llevar a prender este tipo de fuegos, varias radios comunitarias, comunicadores populares, exactamente como lo somos nosotros aquí en La Plata, han sufrido amenazas o inclusive ataques directos, ¿no?, con respecto a intereses que se vienen tocando, ¿no?, en la región. ¿Ustedes han tenido contacto con los medios comunitarios y populares de la región? ¿Cómo están trabajando el tema de la difusión en ese sentido? Bueno, más que todo, por ejemplo, yo organizé el evento en Buenos Aires y le dije a la gente que se siente libre de ellos ir y exigir su entrevista en diferentes medios, masivos o no, y ellos, a raíz de la información que se le brinda a todos los ciudadanos, poder defender su terreno, viviendo o no viviendo en el sur, porque lo que llamamos tierras fiscales son de todos. Entonces, como concientizando un poco a la gente, que mientras más vamos a hablar en los medios y mientras más vamos a mostrarnos interesados por el tema, sin ser portavoces de los grupos sociales que armamos, vamos a lograr más difusión. Si cualquier vecino nuestro siente la libertad de ir y hablar a la radio y contar un poco lo que sucede en diferentes lugares del país, me parece que está perfecto. No buscamos que la voz la tenga una sola persona, ¿no? Que la tengan todos. Entonces, bueno, se logró justamente difundir mucho eso a través de que cada uno se sintió suficientemente importante como para contar lo que sucedía. Acá en Lago Puelo tenemos mucha gente que está muy preparada en el tema y, bueno, se ha sabido difundir acá en la comarca información muy válida, mucho más precisa de la que se puede llegar a difundir en otro lugar. Y, bueno, a raíz de eso, justamente, hay un par de radios que, diciendo nombres y cosas, más, no sé cómo decirlo, más correctas, datos más precisos, se ve que afectaron los intereses directos de algunas personas que vinieron directamente a defenderse, bueno, y han prendido fuego una radio en Bolsón, y se ve que estaba molestando algún interés particular de alguien, y también se ha amenazado un locutor a muerte de otra radio. Entonces, nada, esta gente, viste, dio de toque a conocer lo que le sucedía como para buscar apoyo a la población, para que no se callen, pero lo que podemos ver a raíz de eso es que en diferentes parajes rurales, donde también tienen sus medios de difusión y tienen una comunidad más chica, se les ha amenazado directamente toda la comunidad de no poder divulgar nada. Por ejemplo, del otro lado del lago Puelo, hay un pueblo del otro lado del lago, un paraje rural más que un pueblo, que se llama El Turbio, donde varios habitantes han sido amenazados y iban a develar quién había prendido fuego. Entonces, la gente de allá, donde justamente hubo un incendio que quemó 4.000 hectáreas, está relacionado con los otros incendios, pero no fue muy cubierto por los medios porque es una zona muy, muy rural. Bueno, esta gente, algunos saben quién ha sido el autor, por lo pronto, material del hecho, no el mentor, pero no lo quiere decir, y ahí tenemos una pista para buscar un poco más arriba, pero bueno, la gente está muy, muy aterrorizada, no quieren decir nada, saben que les puede llegar a suceder algo. Así que entendemos que muchísimos medios del país también no se han involucrado, a diferencia de ustedes, a diferencia de otros medios que sí quieren informar a pesar de todo esto, porque nada, saben que los intereses son bastante grandes, y entonces acá en la Patagonia, como no somos mucha gente, y bueno, las radios locales se conocen, los locutores y la gente y las posiciones de la gente se conocen, es muy fácil salir a apretar a alguien, como se dice, ¿no? ¿Tienen actividades programadas para los próximos días? Nosotros vamos a organizar acá en Bolsón un festival solidario para comprar unas mochilas, que las mochilas van a ser para el uso de acá, de la gente, del pueblo, porque la idea es tener curso de capacitación para luego poder ir a apagar el incendio si está cerca de la casa, que es lo que sucedió. Hay mucha gente que no tuvo capacitación nunca y que se quería acercar al incendio a hacer algo, apagar las brasas, que después quedan prendidas 2, 3, 4, 5 días, y por no tener equipamiento, por no tener información, no podían hacerlo. Nosotros queremos hacer este festival como para recolectar plata y comprar estas mochilas para incendios que se venden en Córdoba, que van a servir para toda la población acá para que lo utilicen en cualquier tipo de incendio. Y también juntaron un montón de donaciones a los bomberos y brigadistas que las necesitan ahora y en futuro. Y es un listado bastante extenso que tenemos en internet para toda la gente que quiera acercarse. Y en Buenos Aires dejamos armado, en ese momento hay armado un comité en actividad en contra del fuego, que nada, estuvieron la legislatura porteña comentándole un poco a los diputados. Bueno, se pudieron hacer cosas bastante efectivas, por suerte, y ellos también están organizando un festival, me parece que entre 2 fines de semana, y bueno, la última marcha que hicieron fue el domingo, que terminó en una concentración para informar y para ver qué siguen haciendo allá. Sí, más o menos estas son un poco las cosas que estamos haciendo. ¿A través de internet a dónde puede entrar la gente para saber qué es lo que están sucediendo? Bueno, la gente puede entrar a una página que se llama Soy Bosque, Soy o, bosque. Soy bosque, sí, o los incendios nos afectan a todos. Ok. Bueno, Jonás. Hay otra página que se llama Marcha en Capital contra los incendios en la Patagonia.